Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, un abrazo. También nos acompaña el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar de nueva cuenta, como cada viernes, en esta mesa. Y también está con nosotros el doctor Emanuel Rodallegas. Emanuel, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el tema de hoy es ansiedad e inmediatez. Entonces es un tema que fue como complicado definirlo, cómo lo trabajamos, porque de repente cuando empecé al menos para mí la lectura sobre ansiedad, me parecía que era así desde la psiquiatría, desde la psicología, y que no encontraba como qué decía el psicoanálisis acerca de la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablamos de que sufrimos ansiedad ante situaciones para presentar un examen, ante un problema que tenemos. ¿Qué relación tiene la ansiedad con la inmediatez? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir, bueno, más bien, qué es la ansiedad? Bueno, la disciplina disciplinas como la psicología, la medicina, la psiquiatría, han tratado de definirla como un estado de alteración a nivel emocional, es decir, como una respuesta emocional ante determinados estímulos que altera a un individuo y que se caracteriza por una alteración a nivel del organismo en manifestaciones como la sudoración, los temblores, un sentimiento de vacío. Sin embargo, habría que distinguir un poco el estado de ansiedad con referencia al estado de angustia, por ejemplo. Si bien desde el discurso analítico propiamente no existe una diferenciación entre ansiedad y angustia, desde los trabajos de Freud al respecto de la traducción en alemán, del alemán al español propiamente, sí podríamos, o me parece, lo que yo he venido articulando un poco sobre este tema, es que sí podríamos establecer una diferencia entre la angustia, tal como la desarrolla Lacan en su enseñanza, y la ansiedad. En un primer momento, no sé qué opinen los demás. Sí, yo creo que algo del interés que nos lleva precisamente a establecer esa relación entre ansiedad e inmediatez es porque en el decir de los pacientes que acuden actualmente a la clínica psicoanalítica es una palabra que se encuentra de manera recurrente, una forma en la que los pacientes empiezan a referir algo de ese malestar es precisamente diciendo que sufren de ansiedad, que sienten ansiedad, ¿no? Y aquí no podemos descartar todo lo que los discursos de la medicina han insertado en la población para entonces denominar de alguna forma esa serie de expresiones en el cuerpo como palpitaciones, dificultad respiratoria, sudor, vértigo, es decir, un cuerpo que está hablando al respecto de algo que se ha salido de lo esperado, ¿no? Y lo esperado, estamos hablando de esa idea del cuerpo reaccionando siempre de una misma forma, pero si algo tiene el cuerpo es justamente salirse de esos circuitos imperativos de cómo tiene que funcionar. Entonces, la ansiedad es ese término que utiliza actualmente mucha gente para poder decir algo al respecto de sus estados emocionales. En el campo psicoanalítico podríamos denominarlo como una urgencia subjetiva, ¿no? Así es como se establece una urgencia subjetiva. Pero hacemos caso completamente del término utilizado por los pacientes, ansiedad, ¿no? Y me parece una forma de ir haciendo el campo para esto en esta mesa es decir que cuando, por ejemplo, a mí se me presenta la ocasión de los pacientes que refieren una ansiedad, en algún momento he cuestionado el término mismo ansiedad, ansiosos, ansiar, ¿no? Eso a mí me ha permitido orientar precisamente de qué se trata, algo de lo que se trata la emoción. ¿Ansiar qué? ¿Qué ansía un paciente? ¿Qué ansía un sujeto que vive en este siglo dominado por las cuestiones de la eficiencia y que toda necesidad tiene que ser cubierta de manera inmediata? ¿Y eso qué tiene que ver con la vida pulsional? La inmediatez, el hecho de que las personas encuentren de manera prácticamente automática la satisfacción a una necesidad, a un requerimiento, ¿no? Doctor Emanuel. Pues sí, a mí me parecen muy, muy interesantes estas cuestiones que están planteando, para empezar, las que se refieren a la cuestión tal de cómo se maneja este fenómeno, incluso podríamos decir esta categoría clínica en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría. cómo en el psicoanálisis tiene lugar o no esta categoría, este manejo que se hace en otras disciplinas. Yo creo que es algo muy interesante por realizar. Y por otro lado, la cuestión al respecto de que de concebirla o aproximarnos a ella como una suerte de sufrimiento, ¿no? De algo que sufre el sujeto, yo creo que es muy interesante, porque efectivamente eso ya permitiría avanzar en esta distinción al respecto de que pues es un sufrimiento que no se puede localizar, o por lo menos que hay intentos que a mi juicio no están del todo logrados de remitir este sufrimiento pues a una cuestión genética, a una cuestión producida, que también es interesante pensarlo desde ahí, remitirla pues a un esquema cognitivo determinado que le hace al sujeto anticipar determinadas situaciones, como lo planteaba Irene, ¿no? Estoy ansioso por un examen, estoy ansioso por determinada circunstancia, pero que pues son tentativas, insisto, que no me parece que dejan escapar mucho de lo que está jugado cuando nos tomamos en serio la cuestión de que se trata de un sufrimiento de orden subjetivo, ¿no? Una dificultad, podríamos decir, de localizar dónde se encuentra la causa de esta experiencia subjetiva. Y por otro lado, también me parece muy interesante esta cuestión de remitirnos, de establecer este abanico de posibilidades con la cuestión de que se ansía algo, ¿no? La ansiedad, este estado, uh-huh, al parecer provocado por una situación, podemos decir, si nos colocamos desde este punto de vista fenoménico, una situación que resulta ansiógena, una situación que podría explicarse por razones genéticas, pero por el otro lado, pues si nos tomamos en serio también la palabra, podríamos decir se ansía algo, ¿no? Exacto. Hay una ansia, y yéndonos por esa línea del lenguaje cotidiano, podremos decir que está en juego un objeto en el que efectivamente me parece que la articulación que plantea la doctora Edna es muy, muy precisa respecto de cómo esa ansiedad se intenta colmar efectivamente con proponiendo una serie de objetos, pues que lo hablábamos en las charlas que tenemos, lo hablábamos a propósito para preparar este espacio radiofónico, se intenta colmar, como por ejemplo, pues todo el aspecto de objetos de consumo que se plantean como parte de la época en la que vivimos, ¿no? Una propuesta más bien en la línea de que eso que se ansía puede estar a la mano, no hay obstáculo al respecto de aquello que podría apaciguar esa experiencia, ¿no? En ese sentido se alimenta igualmente, es por lo menos también me parece que es una hipótesis que se podría proponer desde este momento, una hipótesis que estriba en plantear que este estado de ansiar, a pesar de que es que se intenta colmar con una inmediatez, resulta ser alimentado, ¿no? Es decir, entre más se intenta apaciguar por las vías propuestas por el mercado, por el consumo, este estado de ansiedad quizá se apacigua por un momento, pero resulta ser, ¿cómo se podría decir?, exponenciado, ¿no? Claro, porque me parece que justo ahí podríamos encontrar la primera diferenciación con respecto a la angustia, o de la angustia de la que hablamos en psicoanálisis, porque finalmente angustia, podríamos decirlo de esta forma, la falta de la falta, es decir, en el momento en el que el sujeto toca o se acerca a un momento de completud, la angustia aparece como una señal de alerta para el sujeto. En cambio, en la ansiedad, en esto de ansiar un objeto, apunta justo a lo contrario, es decir, a cubrir la falta estructural del sujeto, es decir, buscar en esos objetos de consumo algo que pueda venir a resarcir el vacío, algo que pueda venir a llenar ese vacío que finalmente posibilita al sujeto a la creación de síntomas, a asumir una cierta posición subjetiva, pero creo que podremos ir trabajando más esto a lo largo del programa. Mientras tanto, vamos a un corte y continuamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Ahora sí regresamos con nuestro tema. Sí, creo que esta cuestión, este significante, que es así como lo tomamos, lo estamos tomando en este momento en el campo psicoanalítico, es decir, cuando hacemos decimos campo psicoanalítico, es simplemente, con toda la complejidad que eso implica, pero simplemente porque estamos aquí sentados hablando al respecto de cómo se presenta el síntoma en este siglo, y estamos haciendo ese esfuerzo de decirlo desde el campo psicoanalítico, de tal manera que entonces se instituye aquí por un instante algo de ese campo psicoanalítico. Eso es el esfuerzo, ¿no? Entonces, este significante de ansiedad también tiene esas conexiones, decíamos en el primer bloque, con el discurso médico, que lo ofrece a la población como el nombre de un padecimiento. Pero los sujetos no lo eligen porque sí, claro, puede estar a la mano, pero tampoco los sujetos eligen cualquier cosa para nombrarse a ellos mismos y para admitir que el otro de la cultura, que el otro del lenguaje, los nombre de determinada forma. Entonces, en este término, en este significante de ansiedad, también lo que podemos localizar es cómo existen todos esos, todas esas personas identificándose con ese significante. Esto que Eric Loran, un analista del campo de la orientación lacaniana, dice política del comunitarismo identitario. Es decir, si la ciencia ofrece esa palabra para nombrarse, entonces ofrece también la posibilidad de eliminar esa expresión. De ahí que entonces todas esas personas que se llaman a sí mismas ansiosas o que padecen ansiedad están también nombrando su propia posibilidad de deshacerse de eso por la vía de obtención de un objeto fármaco, en el caso del ofrecido por la medicina, ¿no? Entonces, esto que podría ser llevado por los linderos de eso muy propiamente subjetivo, de eso que la persona ansía, ¿no?, se pasa a formar parte de lo enfermo. La persona no debe ansiar. Me resulta muy interesante esto que plantea la doctora Edna, porque preparando el programa encontraba un texto de un analista que se llama Silvia Swart, en el que cita a un autor que se llama Ian Hacking, y él propone 5 principios al respecto de cómo se sostienen las categorías de estos discursos de la psiquiatría y de la medicina en general, ¿no? En específico, al respecto de las enfermedades mentales, dice que son 5 los principios que las rigen. El primero de ellos sería que todas las enfermedades mentales son problemas de la función cerebral. El segundo principio es que las enfermedades mentales se desarrollan a partir de un origen genético. Por otro lado, el tercer principio es que la cultura equivale a la naturaleza, es decir, que es por medio de un aprendizaje o de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia de vida, que este aprendizaje tiene un impacto en nuestro desarrollo genético, y entonces se produce una alteración, podemos decirlo, en el genoma humano, y de ahí se sustenta entonces esta relación entre la cultura y la naturaleza. Por otro lado, el cuarto principio sería que los cambios producidos por el aprendizaje en el código genético entonces producen a su vez un cambio en las conexiones neuronales. Y entonces, ¿cómo se solucionan todos estos cambios que van impactando en el cuerpo, en las en el genoma, en las conexiones neuronales? Pues bueno, es a través de la psicoterapia, porque la psicoterapia entonces es un reaprendizaje. Se trata entonces de modificar las condiciones tanto genéticas y las conexiones mal establecidas a nivel neuronal para poder reencauzarlas y entonces arribar de nueva cuenta a un estado de salud mental. Entonces, desde esta perspectiva vemos cómo hay una referencia directa, es la lectura que yo puedo hacer de esto, hacia el cuerpo. Todo se trata de cómo funciona el organismo y cómo finalmente esta categoría de ansiedad, de lo que se ansia, remite inmediatamente a esta dinámica organicista, podemos decir, de la homeostasis, ¿no? En donde finalmente ocurre un desequilibrio y puede venir algo, ¿no?, a restituir ese equilibrio del organismo. Pero, ¿qué efecto tiene esto? Que finalmente se cancela toda la vida subjetiva, toda la vida psíquica, queda sepultada, entonces, en el funcionamiento de un organismo. Sí, ahorita que hablaba el doctor Ignacio, pensaba en esto, por ejemplo, cuando factores de la ansiedad, ¿no? Y venía así, es que el ansioso tiene miedo a... Ay, Dios mío, el ansioso exige mucho de sí y espera demasiado de otros. La búsqueda y el miedo a encontrar, el anhelo, el desasosiego, sentimiento de angustia, preocupación excesiva y ser aprensivo. Como factores que están en la angustia y que deben ser eliminados, ¿no? Para que el sujeto deje de sentirse ansioso. Y en esto que mencionas podríamos leer algo, ¿no? La imposibilidad para el deseo. Exacto. No abrir un campo por la vía del deseo, sino de la simple satisfacción, vía la inmediatez. ¿Cómo ve, doctor Emanuel? Me parece muy interesante la cuestión de que efectivamente nos tenemos que remitir a las coordenadas de la actualidad, ¿no? Para tratar como de aprender algo de estas cuestiones que por la pura cuestión de que pertenecemos a un movimiento histórico, a un movimiento en el que estamos involucrados, estas cuestiones se van modificando definitivamente, ¿no? La cuestión de la ansiedad, por ejemplo, el tratamiento el que es objeto, por ejemplo, todo este recorrido que hace el doctor Ignacio, es un tratamiento sumamente pues nuevo, ¿no? Es una cuestión que intenta, ¿cómo se podría decir?, resolver con los procedimientos de la ciencia, con las expectativas al respecto de que efectivamente podremos dar con aquello que causa o que determina esta vivencia que un sujeto puede tener. Y por el otro lado, o incluso ahí mismo, en el corazón de esta expectativa al respecto de poder resolver estas cuestiones, la misma ciencia pues propone un abanico de explicaciones y de argumentos en pos de tratar de explicar, pero al mismo tiempo eliminando una serie de ¿cómo se podría decir?, de connotaciones, de aspectos que pues que no son nuevos para nada en la actualidad, en la humanidad, ¿no? Es decir, en la humanidad la cuestión de la inmediatez, la cuestión de esta experiencia de que se ansía algo, ha sido el objeto de elaboración, de reflexión de sociedades enteras. Y por ejemplo, a mí algo que me llama muchísimo la atención, por un lado y por el otro, algo que también es preciso, yo creo que decir a propósito de lo que comentaba, por ejemplo, lo inmediato, ¿cuál es la figura de lo inmediato en la actualidad? Exacto. ¿Cuál ha sido la figura de lo inmediato en épocas anteriores? ¿Qué estaba jugado en ese tipo de reflexiones, en ese tipo de consideraciones? el término mismo de ansiedad forma parte de una larga reflexión que justo en este punto conecto lo que a mí me llama la atención de cómo en estas formas de abordar el fenómeno psicológicas, psiquiátricas, algo queda como intentando saldarse, como intentando resolverse, pero al mismo tiempo, por lo menos en la experiencia justamente de la clínica, el sujeto sigue experimentando algo así, podríamos decir, como algo enigmático en torno a esta vivencia, ¿no? Sí, la ciencia, el discurso científico puede decir su estado de ansiedad se debe a este gen en particular, y entonces no le queda otra más que pues sufrir este calvario, a menos que pues se tome un fármaco quizá, o bueno, esto es consecuencia, este estado ansioso es el producto de un aprendizaje malogrado a lo largo de su historia, pero es perfectible. Me parece que en todos estos ámbitos se elimina algo que está justamente implícito en el término de ansiar algo, ¿no? Exacto. Algo falta, ¿no? Bien, está faltando. Ay, perdón, doctor Emanuel. ¿Vamos a un corte? Muy bien. Sí, gracias. Sí. ¿Estás escuchando? El trasfondo del diván etéreo. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, entonces si las personas en esta época de la civilización pueden identificarse al significante ofrecido por la ciencia, ansioso, pero al mismo tiempo están expresando lo que no entra a la identificación. Justamente cómo se trata de un cuerpo erótico y no de un organismo natural, ¿no? Es un sujeto del lenguaje el que hace uso de este, participa de este, pero también está sujetado por este, ¿no? Entonces, en esa imposibilidad de llevar a cabo una satisfacción absoluta, que sería el regreso a ese estado homeostático, dicho desde la ciencia natural, ante esa imposibilidad, entonces no hay discurso médico que pueda dar cuenta de ese malestar que surge, porque ya no hay un objeto que vuelva a regresar a la persona a su estado natural, podríamos decir. Ya no más de ese tiempo. Ahora, en tanto que sujeto del lenguaje, está permanentemente demandado por un otro para participar bajo ciertas determinantes, como alguien que podría hacer lazo social. Y esto tiene precisamente esas consecuencias, ¿no? De no estar conforme la persona con esa pérdida de ese objeto que supuestamente pudo haberlo satisfecho de manera completa, ¿no? Hablar de lo que hablaba Emmanuel e Ignacio, Irene, en el corte anterior al respecto de la causa, ¿no? La causa de la ansiedad y todo este recorrido explicando desde los términos de una ciencia natural cómo ocurre esto. Sí, nos deja ver el gran esfuerzo que ha hecho la ciencia por ir encontrando nuevas maneras de localizar un malestar. Pero la ciencia también es lenguaje. La ciencia también hace uso de los significantes. Y antes, podríamos decir, retomando un poco la idea que planteaba el doctor Emmanuel, ¿cómo resolvía antes un sujeto al respecto de ese objeto que no estaba para saldar la satisfacción? ¿Qué hacía con eso? Cuando no había un campo de medicina que hubiera ubicado el término de trastorno de ansiedad, ¿cómo podía nombrarlo? Pero ahora, bajo este significante, entonces se aparejan todos esos fármacos, precisamente porque se argumenta que se trata de un desequilibrio bioquímico. Y aquí el psicoanálisis hace hipótesis y hace argumentación. ¿Ese desequilibrio bioquímico es causa o es efecto ya del malestar de ser un ser hablante? Uh-huh. Y en esta articulación, por ejemplo, con la inmediatez al respecto de lo que comentaba el doctor Emmanuel, si tendrá el mismo estatuto lo inmediato en nuestra época que en una época anterior, me parece que siguiendo un poco a un filósofo oriental que se llama Jung Chun Han, donde dice que bueno, finalmente el valor de la inmediatez hoy por hoy es el valor de la exposición. De camino hacia acá, escuchaba en un programa de radio comercial, algo que se puede ver en la cotidianidad, como cuando un sujeto envía a través del celular un mensaje a otro, ¿no? Y entonces, con estas aplicaciones de la época moderna, ¿no? Donde te dicen si estás conectado, a qué horas fue la última conexión, si ya leyó el mensaje que tú enviaste, cómo todo eso puede producir un efecto de ansiedad en el cuerpo. Como si no, si el otro no está expuesto, si el otro no está disponible para mí en esa inmediatez del instante, es decir, hago una pregunta y si pasaron más de 4 minutos, que es el tiempo promedio en el que una persona pensaría se tarda el otro en contestar un mensaje, ¿cómo finalmente no puede lidiar con ese tiempo de espera? Y se ve obligado entonces a ¿por qué no me contestas? ¿Qué estás haciendo? Y cómo toda esa serie de elaboraciones subjetivas pueden detonar ahora sí un estado de angustia propiamente, y entonces empezar a preguntarse qué está haciendo el otro, cómo finalmente esta articulación tanto de la ansiedad está relacionada sumamente con la sexualidad, cómo el juego con el cuerpo y la sexualidad está sumamente implicado, y eso puede llevar entonces a una serie de elaboraciones desde el orden de la fantasía. Sí, Emanuel. Sí, aquí yo creo que viene muy bien en el sentido de plantear que la figura de lo inmediato en la época actual, que como venimos diciendo, esta cuestión de la inmediatez, de lo inmediato, ha estado presente en la reflexión filosófica, religiosa, desde hace mucho tiempo, pero podríamos decir que en la actualidad se plantea lo inmediato en una suerte de hedonismo, ¿no? De un hedonismo distinto al antiguo. Eric Laurent, psicoanalista francés, dice, hay un hedonismo contemporáneo, ¿no? Distinto de un hedonismo, por ejemplo, como el que planteaba Epicuro, ¿no? En este hedonismo contemporáneo, más bien el sujeto se ve obligado, ¿no? A obtener lo que se escapa en esa experiencia del ansiar algo, ¿no? La propuesta, pues, del discurso capitalista, eso es que eso que se escapa se puede obtener en un instante que es el ya mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues hay se abre una brecha muy enorme con respecto a las formas de concebir, por ejemplo, un hedonismo antiguo, en donde efectivamente se sabía que el placer, que la satisfacción, está jugada, que es importante para el ser humano, que es fundamental para alcanzar, por ejemplo, en las filosofías griegas, alcanzar un estado de bienestar, pero mantenían, por ejemplo, consideraciones al respecto de cómo alcanzar ese placer, y en un extremo incluso sostenían la posibilidad de un desapego a los objetos materiales para alcanzar un tipo de satisfacción distinta al que se obtenía a través de objetos inmediatos. Pues esta diferenciación es importante hacerla, porque pues en ese sentido podríamos decir que el hedonismo contemporáneo alenta aquello que predomina en la intimidad de todo sujeto, ¿no? Alimenta la ficción de poder efectivamente alcanzar aquello que le produce un sufrimiento, ¿no? Esto yo creo que es muy importante decirlo, porque en la experiencia del psicoanálisis, por respecto, podemos decir que lo que está jugado es que el sujeto pueda aproximarse a eso que causa su experiencia subjetiva, y logre dar un paso más allá, logre hacer un anudamiento distinto, un rodeo diferente al que le plantea, por lo menos, el discurso contemporáneo que nombramos como el discurso del capital. Uh-huh. Sí, vamos a un corte, doctor Emanuel. Muy bien. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Regresamos a nuestro tema y tenemos 5 minutos para cerrar. Entonces, bueno, yo entonces quisiera decir muy, muy rápidamente que esta cuestión de la ansiedad nos permite dimensionar algo de lo denominado como pulsión, como vida pulsional. Es sorprendente que en este siglo, cuando la tecnología pone al alcance de las personas la posibilidad de obtener una satisfacción de manera prácticamente automática, aún así las personas viven la experiencia de que no es suficientemente rápida la respuesta de lo que sea, ¿no? Si podemos poner el internet como la muestra de la inmediatez, aún frente a eso mismo el sujeto demanda mucho más. Es decir, que sea una respuesta en tiempo real, y el tiempo real es el tiempo de la subjetividad. Y esto nos habla precisamente de la exigencia de la pulsión. La pulsión, para su satisfacción, apunta a lo más inmediato, a lo más directo, y la búsqueda entonces en la ansiedad es precisamente que esa satisfacción llegue de manera automática, inmediata y directa, sin la posibilidad de ese lapso, de ese tiempo de espera, que es justamente la que abre el tiempo a lo subjetivo. Podría decir yo, no habrá internet suficientemente rápido. Los megas no serán suficientes. Para alcanzar a la pulsión. Y aparte, así, haciéndonos cada vez más intolerantes, ¿sí? ¿No? A la misma frustración, a las mismas imposibilidades y sentidos que se nos van presentando a diario. Pero intolerantes a la espera, ¿no? A la espera. Yo recuerdo cuando nos conectábamos por vía telefónica a 56 kilobytes por segundo, ¿no? Entonces las páginas tardaban años en cargar, y ahora tienes 10 megas y las páginas siguen tardándose en cargar. Pero ¿cómo eso puede llevarte a un punto de desesperación, ¿no? Azotar la computadora. Retomando quizás un poco de lo que planteaba el doctor Emanuel al respecto de cómo se juega la inmediatez en esta época y en una época anterior, tal vez retomar un poco la dimensión ética. Una dimensión ética al respecto incluso de la renuncia, ¿no? De la renuncia a la satisfacción vía la inmediatez. Doctor Emanuel, para concluir. Sí, me parece en este sentido que podemos colocar, sin forzar las cosas, que la inmediatez es un intento de huida, ¿no? Es un intento de huida de la ansiedad. Y dando un paso más, podremos decir que la ansiedad a su vez es un intento de huida de la tristeza, ¿no? Me parece que la ansiedad en ese sentido trata de es una forma de expresión que, justamente como lo indicábamos a propósito de la connotación que hay de ansiar algo, ¿no? La ansiedad, eso que se manifiesta, que se puede manifestar y que se puede nombrar de esa manera, es un intento de huida frente a la tristeza, pero a base de intentar huir de eso que falta, a base de lo inmediato, se puede caer justamente en una suerte de inmovilidad subjetiva y en una suerte de rechazo de la posición subjetiva que está jugada en el sufrimiento implícito en esta cuestión que llamamos ansiedad. Es decir, a base de insistir en tratar de tapar esta ansiedad, lo que puede sobrevenir justamente lo que llamamos una suerte de depresión, una suerte de melancolía quizá. Y quizás como última pertinencia ahí, ansiar algo no significa desear, sino que hay una dimensión distinta entre la posibilidad de ansiar algo y desearlo, en tanto que el deseo incluye también la imposibilidad. Pero sí nos da noticia de la complicación del sujeto con eso que ansía y que no está ofrecido, que no va a encontrar en el ofrecimiento de la cultura, ¿no? Da noticia, si no es lo mismo definitivamente, pero da noticia de ese conflicto, ¿no? Bueno, así se nos terminó el tiempo, agradecemos muchísimo su escucha, también le agradecemos a la doctora Edna, al doctor Ignacio, a Emanuel, a Rocío, que estuvo en los controles. Gracias. Irene se despide de ustedes, los esperamos el próximo viernes. Yeah.